Nosotros estamos enmarcados en esta lucha que estamos llevando a cabo trabajadores estatales por la decisión del gobierno de Scioli de pagar en cuotas el aguinaldo. Nosotros somos del Estado, somos trabajadores del público medio estatal de la provincia de Buenos Aires y nos afecta en este sentido, pero o sea, desde el inicio de esta problemática, cuando el gobernador decidió y anunció esto, nosotros estamos en la asamblea permanente, pero decidimos también tomar en cuenta los desde que comenzó esta gestión el gobierno de Scioli, acompañado por el director de la radio, Roberto Sarlenga. Nosotros, bueno, ya lo hemos hablado también en otras oportunidades con ustedes, ¿no? Venimos reclamando plural, ¿no? Que Radio Provincia pueda garantizar ser la difusora de todas las voces. Nosotros, cuando comenzó a discutirse la ley de medios con un grupo de compañeros de la radio, participamos de los foros donde se discutía el proyecto de ley, y nosotros queríamos que Radio Provincia esté enmarcada dentro de la ley. Nosotros queremos que el medio estatal sea público y no gubernamental, como lo dice el espíritu de esta ley de servicio de comunicación audiovisual. Uh-huh. Y no es lo que está pasando en Radio Provincia. Por eso unificamos los reclamos, ¿no? Y aprovechamos este descontento generalizado que hay por esta mano en el bolsillo que nos han metido por lo del aguinaldo, y decidimos aprovechar la gran cantidad de gente que se suma a las asambleas, que por ahí en otra oportunidad no ocurre tanto. Claro. y sumar los reclamos que nos parece que son más de fondo a nosotros, que tiene que ver con hacer una radio un poco más justa, un poco más pública, como debería ser. Por eso al paro, en la semana pasada nosotros nos adherimos al paro haciendo un dúplex con AM y FM Provincia. Uh-huh. y el paro total, sin asistencia en el lugar de trabajo, con un comunicado grabado explicando los motivos del reclamo, en forma circular, que iba pasando grabado cada media hora en AM y FM Provincia. Pero esta semana decidimos sumarle algo más, sumarle contenido a ese aire de la AM. Específicamente sobre eso queríamos preguntarte, ¿cuáles son las temáticas o los contenidos que están pudiendo volcar ahora en las emisoras y que hasta ahora estaban vedadas o no podían aparecer en el aire de Radio Provincia? Sí, en una gran cantidad de reclamos que están vigentes en la provincia y en la región, decías, no están en el cotidiano del aire de la radio. Tiene que ver con una multiplicidad de situaciones. Por ejemplo, en la situación del portuario de Mar del Plata, desde ahí hasta voces como la de Pablo Micheli, que acabo de escuchar recién, uno de los dirigentes de un sector de la CTA, a las 9 de la mañana salió cada media hora, estamos escuchando el testimonio. Después, por ejemplo, la voz de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que cuando en el informativo logramos sacarlos al aire, comienzan las presiones y la dirección de la radio, pues gustan esas voces. La voz de los bachilleratos populares, que están reclamando desde hace tiempo reconocimiento oficial de la provincia de Buenos Aires. La voz de, por ejemplo, de los trabajadores de pasantes de Arba. La voz de los trabajadores del hospital de niños, que están no solamente por lo de la guía, sino desde hace tiempo reclamando por falta de insumos, por falta de personal. La voz de Luciano Arruga, nada más y nada menos, ¿no? De su familia, de su hermana, de Vanessa Orieta, que fue censurada literalmente en Radio Provincia cuando se cumplió un aniversario de su muerte, que nosotros hicimos de su desaparición. Uh-huh. Nosotros hicimos una nota y fue quitada de la página, claro, web. Acá hubo una acción expresa, ¿no? También de las autoridades de la radio en relación a que este tema, la desaparición de Luciano Arruga, no salga. Exactamente, sí, fue uno de los casos más directos, ¿no? Nosotros hicimos una nota, se puso en la página web y se la sacó con una clave de dirección de la radio, se la quitó de la página web, se silenció esa voz. Bueno, ahora está en Radio Provincia, hoy y mañana se va a escuchar a la hermana de Luciano Arruga, la voz de un montón de sectores sindicales, la voz de los sindicatos que están en este momento llevando a cabo los reclamos, GEPBA, del sindicato de prensa, de UPCN, de ATE, la voz de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, que están denunciando junto con trabajadores de niñez, que están totalmente desfinanciados el Ministerio y que no hay fondos para ningún programa social. La voz de la Red de Hogares y Centro de Día, Gustavo García, se escucha en estas horas en Radio Provincia también, contando la deuda que hay con becas en los hogares uh-huh. y centro de día de la provincia de Buenos Aires. Sí, realmente una programación muy diferente, y como bien vos decís, es extraño abrir la página de la radio y no encontrarnos a Scioli en sus múltiples versiones. Bueno, y ya de por sí habla de una visión de la provincia mucho más plural, por lo menos, y mucho más ajustada a la realidad. Exactamente, y mucho más periodística. A ver, nosotros no, seguramente no queremos y no pensamos que la radio tiene que ser puntualmente esto que está ocurriendo hoy, por ejemplo, donde la voz del gobernador o la voz oficial no está. Nosotros sabemos y entendemos que la radio del Estado, siempre lo dijimos, y la voz del gobernador tiene que estar, se tienen que cubrir los actos, pero las otras voces nunca pueden ser calladas. Nunca puede ser callado, por ejemplo, en medio de un conflicto por el aguinaldo, la voz del juez que decide que el gobierno, que dicta un fallo, ¿no? Que emplaza al gobierno provincial a pagar el aguinaldo porque es un derecho de los trabajadores estatales. Esta voz fue silenciada. En estos días, el juez, el contencioso administrativo Luis Federico Arias, no salió en Radio Provincia.